Hola, bueno, yo soy Daniela, soy vecina acá del Hoyo, con varios y varias vecinas de acá del pueblo. Nos hemos juntado un día y hemos definido organizarnos en relación a todo lo que nos rodea con respecto a las políticas extractivistas que estamos teniendo en la provincia, particularmente en contra de la megaminería. Y hemos decidido juntarnos todos los 18 a las 3 de la tarde en la pérgola de la Plaza Antiguos Pobladores a fin de discutir. Bueno, esto puntualmente la mega minería, pero también acá en el pueblo tenemos otras políticas que nos dañan el medio ambiente, como es la turbera, como es la extracción de áridos en el río Puyén. Y es importante que nos organicemos y que sigamos estando conectados con este tema para hacerle frente y para decir no es no. No sé. Muy bueno.